Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 19 de junio. El jurado del cuarto concurso fotográfico Crujía de Gamones 2018 ha decidido conceder el primer premio dotado con 250 euros y diploma a la fotografía presentada por Noelia Casillas García. El segundo premio de 175 euros y diploma ha recaído en la obra de José Carrasco Lobato. Por último, el tercer premio dotado con 100 euros y diploma ha sido para Ángela Menacho García. El jurado se reunía en la tarde de ayer lunes en la sede del Ayuntamiento de Ubrique y estuvo conformado por los fotógrafos Manuel Vilches Benítez y Luis Rojas Ordóñez. Este certamen ha sido convocado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la celebración de la Crujía de Gamones, fiesta declarada de interés turístico de Andalucía. Otros temas de interés, la compañía Endesa informa que mañana miércoles día 20 y el jueves 21 se van a llevar a cabo trabajos de mejora en la red, por lo que el suministro eléctrico quedará interrumpido desde las 9:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde en ambas jornadas. Este corte afectará principalmente a las calles del casco antiguo ubriqueño. También, como consecuencia de este corte en el suministro eléctrico, se advierte que se pueden producir problemas en el suministro de agua, sobre todo en las horas de tarde, en aquellos puntos que dependen del depósito de Cornicabra. Detallamos las calles que se van a ver afectadas por este corte en el suministro eléctrico: la zona de Extramuros, calle Auditor Francisco Bórquez, calle Calvario, Calvario Alto, Caracol, Caracolillo, Carril, Concejo, Concejo Alto, Cuestezuela, Fuentezuela, Guindaleta, Herrería, calle Jiménez Cárdenas, calle José María Pemán, calle La Dereta, calle Morales, calle Norte, La Palma, Paz, Peligros, Pinitos, Polletón, calle Remedios, calle Ronda, calle San Gregorio, San Martín, San Sebastián, calle Saucos, calle Toledo, calle Torre, Tragamasa, la Plaza de la Trinidad, calle Unión y calle Villaluenga. Le recordamos ese horario en los cortes para mañana miércoles y para el jueves entre las 9:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Por otro lado, la Delegación de Juventud, a través de la Casa de la Juventud y el Centro de Información Juvenil, organiza dentro del programa de actividades previstas para este verano 2018 un curso de idiomas cuyo objetivo es servir de ayuda a quienes estén preparando el examen para acreditar el nivel B1 de conocimiento de inglés. Este curso está dirigido especialmente a estudiantes de grado universitario o a quienes, habiendo finalizado ya sus estudios universitarios, aún tengan pendiente la acreditación del B1, requisito indispensable para la obtención del título de grado universitario. Para poder optar a alguna de las 15 plazas ofertadas, se deberá superar una prueba de nivel que tendrá lugar el próximo día 28 de junio. El objeto de esta prueba no es otro que el de conformar un grupo con nivel similar de conocimientos, lo que propicia un mejor rendimiento en el desarrollo del curso y una mayor optimización en el proceso de aprendizaje. Las clases se impartirán en la Casa de la Juventud en el siguiente calendario, del 2 de julio al 30 de agosto, de lunes a jueves, en horario de 9:30 a 11 de la mañana. En cuanto al precio, el alumno solo será cargo del importe del manual, de 22 euros, que va a servir de referencia durante todo el curso. Para mayor información, se deben dirigir a la sede de la Casa de la Juventud y el Centro de Información Juvenil en la calle Matadero. De igual modo, hoy martes, la Peña Flamenca de Ubrique ha dado a conocer los nombres de los finalistas en la 30ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En la modalidad de cante, el jurado ha seleccionado a José de la Mena, a Antonio Ortega Hijo y a Juanito Berrocal. Y en la modalidad de baile, actuarán en la final Antonio Corral, Cristina Prado e Inmaculada López. La final tendrá lugar en la jornada del próximo 30 de junio. Pues primero vamos a decirles a ustedes que ha estado muy difícil la cosa. Como yo decía anteriormente, ha habido un nivel grandísimo en cuanto a baile y también en cuanto a cante, podemos decir también. Y podemos destacar que ya fuerza de dar muchas vueltas, la cosa no sé en nuestras puntuaciones, pues salieron los siguientes.

Juan Luis Sánchez y Antonio González, que actuará el próximo sábado en Sanlúcar de Barrameda. También el alumno triunfador en el ciclo de Becerradas, Mario Sánchez, que le presentó a la alcaldesa el trofeo conquistado. En esta reunión se han comprometido la alcaldesa de Ubrique y el concejal de Cultura y Fiestas, José Manuel Fernández Rivera, a seguir apoyando a dicha escuela, puesto que están muy satisfechos con los resultados que se están obteniendo y la labor que se realiza por el fomento de las fiestas y la cultura de la tauromaquia. Actualmente la escuela dispone de 21 alumnos inscritos y anima a todos los jóvenes de la Sierra de Cádiz que quieran ser toreros a la inscripción en la misma. En el ámbito cultural, también este viernes a las 9 de la noche, el grupo coral Canticorum ofrecerá un concierto con el que se cierra la presente temporada. El concierto se va a desarrollar en la ermita de San Pedro. El público asistente podrá disfrutar de un amplio repertorio con la participación de las sopranos Rocío López, Lisanda Fatou, Anabel Rodríguez y Remy Viruez, las contraaltos Juana Arenas, Josefina Herrera e Inmaculada Corrales, los tenores David Cotrino y Eduardo Calvo y los bajos Manuel Cabello y José Manuel Muriel. La entrada a este concierto será libre y gratuita en la ermita de San Pedro. Y por otro lado, la Escuela Municipal de Música continúa hoy con la programación de la tercera edición del Festival en los Barrios. A las 6 de la tarde en el Aula de Coro darán comienzo las audiciones de flauta travesera y saxofón, y a continuación a las 8 audiciones de trombón, canto, clarinete y percusión. Destacando estas citas, cerramos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.